El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el maestro Javier Pineda, director del Ballet Ñukanchi Alpa. Javier, iniciador, fundador y ahora director del Ballet Folclórico Ñukanchi Alpa, nacido en la ciudad de Quito, pero de raíces del pueblo Otavalo y Lumán. Desarrolla su experiencia en el mundo de la danza recopilando diversidad de información para sintetizarla en sus trabajos coreográficos. Dentro de ello, lleva dos montajes escenográficos denominados El Orgullo de Ecuador en otra parte del mundo y el segundo denominado Subiendo al Sur. Llegó así a ser ex bailarín del ballet folclórico Hachiwa, coreógrafo del grupo Proyecto Coraza, poseedor del título Sabiduría Popular, maestro de la Compañía Nacional de Danza, maestro de danza en instituciones educativas de la ciudad, capacitador en varias agrupaciones del país, jurado calificador por el ilustre municipio de Quito, jurado calificador en concursos nacionales de danza y exponente en ponencias educativas y culturales. Saludos, Javier. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Saludos, mi querida Sabrina, saludos a todos los amigos que nos escuchan. Ahora, por lado de este medio virtual, siempre creo que es necesario reabundar, hacer entender y conocer de que siempre nos tratamos de hacer visibilizar por cualquier medio, se puede decir, de comunicación. Y ahora que es detrás de una pantalla, atrás de estos medios cibernéticos, yo encantado, agradecerte, Sabrina, al programa Nuclear por invitarme y pues encantado de estar aquí y contarles poquito de lo que hacemos como Ñukanchi Alpa y quién es Javier Pineda. Muchas gracias, Javier. Sí, pues en este tiempo tenemos que irnos reacomodando, ¿no? Porque las entrevistas antes se hacían presenciales en la cabina de la Radio Casa de la Cultura. Sin embargo, ahorita estamos en una realidad diferente y pues tenemos que reinventarnos artísticamente para saber buscar la manera de seguir difundiendo la obra de los artistas de Pichincha, que ese es pues nuestra labor, ¿no? La labor de Pichincha Nuclear es justamente visibilizar el trabajo que se está haciendo y no se ha dejado de hacer, por más pandemia que haya, no se ha dejado de hacer en la provincia. Así que bienvenido, Javier, y quisiéramos saber un poquito acerca de tus inicios en la danza. ¿Cómo fueron? Bueno, hace muchos años, bueno, Javier Pineda lleva ya haciendo arte, danza, ya más de 23, 24 años. Inicié como bailarín cuando era más joven, más niño, en esta agrupación que afortunadamente, con mucho orgullo y respeto, lo digo, del maestro Rafael Camino. Yo fui ex bailarín de Hachiwa, Ballet Folclórico Nacional, bailé para ahí 10 años, con el tiempo. Y pues también debemos entender que uno no deja de también seguir creciendo como ser humano, como profesional y más aún ahora amante y fiel difusor de la cultura del Ecuador. Y hace 15 años ya armé Ñukanchi Alpa, aquí del sector de la comuna de Santa Clara de San Millán. 15 años, Javier, 15 años es muchísimo tiempo de trabajo y ustedes pues han dejado muy en alto el nombre del Ecuador afuera del país también. No solamente dentro, ¿no? Porque adentro pues les conocemos y sabemos la calidad artística que tienen ustedes, pero ya una vez fuera del país, fuera del Ecuador, pues también es muy importante dejar claro y visibilizar el arte que viene desde el Ecuador, ¿no? Esa calidad artística. Cuéntanos, por favor, ¿cómo les ha ido en escenarios extranjeros? Bueno, Ñucán Chialpa tiene la fortuna de haber viajado ya o estar fuera del país como 20 veces ya. 20 ocasiones hemos llegado, siempre la más recordada será China, que tuvimos que viajar 2 días por no tener una visa americana para hacerlo más cerquita el viaje, pero tuvimos la oportunidad de llegar como delegación oficial del país. Hemos ido muchas veces a Europa, entre esos está pues los países visitados más conocidos como Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, en donde íbamos como delegación oficial y como también invitados a festivales que realizan allá. Hay que recalcar que en Europa los festivales ya tienen una connotación bastante fuerte, de importancia, y eso ha dado a que nos hacer partícipes de nuestro trabajo, hacer partícipes con nuestra cultura ecuatoriana a la gente. Alguna vez llegamos bien al sur de Francia, Lyon, a Boirón. Ahí estuvimos 3 veces en un festival hermosísimo, que éramos casi como aquí cuando estábamos cerquita del Pichincha, del Tungurahua, a los Alpes suizos. Entonces, yo creo que eso es importante, dejar un legado, una bonita, ¿cómo puedo decir? Un bonito recuerdo, una bonita enseñanza de lo que existe, prevalece, y todavía tiene el pueblo ecuatoriano, referente a culturas. Y más aún, quien ahora lo habla, que es un quichua otavaleño, catalogado el primer indígena coreógrafo del país, y eso es bonito, más que por los nombres o los títulos, sino más bien por ser ese difusor de la cultura que todavía existe en mi país. Así es, y es lo que se necesita, pues. En este momento necesitamos que los artistas muestren su trabajo, y qué mejor que hayan tenido la oportunidad de salir del Ecuador a mostrar esta hermosa cultura que tenemos nosotros. ¿Cuál país crees tú que les recibió de mejor manera? O tal vez que conectaron mejor con ustedes. Bueno, te cuento que el país donde tuvimos mayor acogida y atenciones y todo, pues no puedo dejar de pensar, fue China, en Shanghái, cuando fuimos para allá. El trato como artistas, como bailarines, como productores, como gestores, fue muy, muy bueno, muy importante, y eso ayudó a que nos afiancemos como agrupación. Pero no hay que escatimar ningún país, todos los países siempre hacen su mejor esfuerzo, como nosotros cuando hacemos algún evento o alguna actividad internacional, en ser los mejores anfitriones. Pero el pueblo, la gente de allá siempre estuvo encantada con nuestra cultura, se sentía muy, no sé si poder decir identificada, o se sentía muy admirada del poder ver nuestro trabajo, del ver un tejido de cintas, del poder ver un pendonero, un coraza, el poder ver un danzante de pujilí en esa magnitud allá. Y es lo que dejamos, ese legado, el saber que todavía existe ese pueblo ancestral en nuestra tierra. Claro, es que bueno, sabemos igual que China pues es muy respetuosa de la cultura, de su propia cultura y pues de la cultura del resto del mundo, así que entendemos sobremanera el hecho de que ellos hayan sido pues muy muy atentos con ustedes y bueno, con todas las culturas que fueron a mostrar allá su arte. Pero qué buena experiencia. O sea, se han recorrido el mundo prácticamente, es el sueño de todo artista, recorrerse el mundo haciendo lo que ama, haciendo para lo que nació. Por supuesto. Claro, qué bonito. Qué orgullo, la verdad. Sí, felicitaciones. Es ahí donde nace, linda, es ahí donde nace, perdón que te corte, es ahí donde nace el nombre de nuestro montaje coreográfico, El Orgullo del Ecuador en Otra Parte del Mundo, así se llama nuestro montaje, porque ahí llevamos la fiesta del Paucarraimi, ahí llevamos los corazas, ahí llevamos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Entonces creo que eso fue nuestro orgullo como Ecuador, ir a presentar en otros lugares, en otros espacios, en otros continentes, y que la gente aplauda, que la gente esté muy satisfecha, muy alegre de conocer esta cultura milenaria. Y por eso nos denominamos El Orgullo del Ecuador. Así es, y muy bien puesto el nombre. ¿Qué te parece, Javier, si nos vamos a ver y escuchar un poco del trabajo de ustedes? Hemos encontrado un hermoso, hermoso producto que realizaron el año pasado por la celebración de sus 14 años. El año pasado, ¿no? Este año están cumpliendo 15 años ya de trayectoria artística. Así que vamos a ver y escuchar un poco del trabajo de Ñucán Chialpa y regresamos prontito en Pichincha Nuclear. Oh, en Pichincha Nuclear estamos conversando con el maestro Javier Pineda. Él es director del ballet Ñucanchi Alpa. Y quisiéramos saber, Javier, ¿cómo estuvo el quehacer cultural y artístico de Ñucanchi Alpa en este tiempo de pandemia? Llevamos un año en donde las realidades han cambiado, en donde el artista ha tenido que reformar sus productos, sus muestras para el público. Y quisiéramos saber cómo lo estuvo manejando Ñucanchi Alpa en este tiempo. Siempre con mucho orgullo y sobre todo con mucha fuerza y dedicación, me gusta decir de que ha sido un reto, porque nosotros los artistas tal vez no somos de una pantalla. Pienso que ni los maestros que enseñan a los alumnos van a ser fácil el adaptarse. Fue una cosa increíble. Ahora yo pienso que la mayoría de ecuatorianos vamos a ser más tecnológicos, ya vamos a tomarle la seriedad del caso a estas herramientas virtuales como el Zoom, como el Meeting, y pienso que más plataformas que existen, pero nosotros nos afianzamos hasta pensarlo, hasta analizar, ver la posibilidad, seguir ensayando. Eso fue nuestro primer objetivo. Ensayemos, sigámonos viendo. Porque ¿cuál fue la necesidad de Ñucanchi Alpa? De que no nos perdamos los amigos, los compañeros. Ñucanchi Alpa no es auspiciado de ninguna institución pública, menos privada. Entonces es con autogestión, se sustentaba de presentaciones o de actividades que realizaba el ballet en sí. Pero esto ha dado a que tratemos de ir vinculando a gente que tal vez no puede llegar a nuestros ensayos presenciales o a ser parte, sino a que se haya parte virtual. Tuve la oportunidad de hacer dos talleres en el mes de julio, el primero, y luego en el mes de septiembre, el segundo taller, el taller de danza folclórica andina o tradicional, como se la quiera conocer. Y pues Ñucanchi Alpa ha sido catalogado, visibilizado de cierta manera con un buen trabajo, que tuvimos amigos de Chile, tuvimos amigos desde Perú, tuvimos amigos desde España que se conectaban a las 3 de la mañana para poder encajar nuestro horario de ensayos y así. Hemos ensayado mediante virtual, en donde uno decía, a ver, ¿cuál es tu derecha? Y en la pantalla, esta es mi derecha, pero al otro lado era la izquierda de ellos. Entonces, ¿cuáles? Eran unas cosas importantes, ¿no? El que tal vez el poder impactar, justo tengo aquí, acabé de desconectar otra cámara en donde yo vacía otro clip y ya podía yo que se contacte esta cámara vuelta a mis pies. Era una cosa increíble que esta pequeña salita de espacio que ahora tengo acá se convierte en mi sala de ensayo, se convierte en mi laboratorio de poder mostrar y enseñar lo que uno lo hace, lo que uno quiere mostrar y enseñar al pueblo. Eso ha sido nuestro trabajo. La pandemia inició un 16 de marzo y solo descansé finales de marzo hasta el 30 de marzo. Y en abril, el primero de abril, arrancamos del 2020 ya con clases virtuales. Contratamos el Zoom para que no se nos corte cada 40 minutos y más bien ya nos fuimos de largo los ensayos. No dejamos de ensayar con los niños, no dejamos de ensayar con los adultos, no dejamos de ensayar con el grupo juvenil o principal. Y luego empezamos a llamar a gente que quiera ser parte de esta nueva modalidad, de esta nueva virtualidad. Y pues ahora por hoy estamos 150 bailarines como Ñucanchi Alpa dentro de esta organización cultural. Increíble, o sea que no es solamente lo que nosotros vemos en el escenario, ¿no es cierto? Hay muchísima más gente trabajando detrás de Ñucanchi Alpa y no solamente dentro de la danza, sino en la producción también. Porque tómese en cuenta que es el show que ustedes presentan es bastante elaborado y necesita el soporte de varias personas para que funcionen también como logística. Y en realidad el artista está... no es solamente lo que se ve en el escenario, ¿no? Siempre tiene muchas personas detrás, mucho trabajo detrás, y es un trabajo que sí hay que mencionar y hay que valorar, porque a veces pues pasa desapercibido porque no se lo ve frente a la cámara o no se lo ve frente en el escenario, ¿no? Sin embargo, los artistas tenemos un montón de personas de soporte que están siempre pues apoyándonos. Ustedes han realizado conversatorios, han realizado talleres de danza. Cuéntanos cómo les fue, cómo fue la conexión ya con la gente, cómo fue la aceptación. ¿Crees que ha ido mejorando esta situación o más bien en una época estuvo súper bueno y empezó a decaer un poco este tipo de servicios? Thank you. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que me preguntan esto. Es interesante. Revistas como las he tenido durante esta temporada de pandemia. Qué afortunado me siento, qué grato me siento con estos medios digitales. Pero a la vez ya este año, a partir de enero, de diciembre, ya la gente se pensó a cansar, ya no quería, no tenía la misma intención, ya estaba muy, tal vez, fastidiado, incómodo, porque a veces se va el internet. Ya la gente también siempre, y qué bueno saber y entender de que nuestra gente, nuestro pueblo, y que nuestro arte es de una manera energética, de que uno debe estar visibilizando, de estar presencialmente. Y lo retomamos ya hace 2 meses atrás, lo hemos retomado y ya de nuevo presencial, con todas las medidas de bioseguridad, buscando los espacios, buscando la manera de cómo adaptarnos a esta realidad. En donde antes, te hablo como Javier Pineda, antes uno no se lavaba las manos, tal vez uno no tenía ese cuidado de mantener una distancia de cierta manera. En otros países, yo me acordaba todos estos temas, ya veíamos, bueno, Javier Pineda ya veía que lavarse las manos, que el ser más precavidos con alcohol, que desinfectar ciertos espacios y cosas así, ya veíamos, bueno, yo ya vivía hablando de China, ya vi en Europa hace muchos años de atrás. Y a nosotros en Ecuador nos tocó la fuerza aprender a tener más asepsia, y eso ha ayudado, nos ha ayudado muchísimo. Entonces, poco a poco lo fuimos dando. Lo que nosotros nos reinventamos es que, por ejemplo, cuando tú estás en una clase presencial, la idea es de que solo quieres ponerte a bailar, aprender pasos, coreografías, estructurar un montaje escenográfico para presentar a un público. Pero no teníamos de cierta manera como que la intención de tener una clase teórica, en donde con un cuadernito tú escuches una exposición de una fiesta. Y es lo que nosotros hicimos. Yucán Chalpa se dio la oportunidad de invitar a taitas, a mamas, a gente de mucho acervo cultural en el país, a estos medios digitales, y en las noches en una reunión de Zoom, le invitábamos y que nos dé su exposición oral. Entonces todos los compañeros eran escuchando, ya un taller ya oral referente a una fiesta del Corpus Christi, una fiesta del Pau Carraini, una fiesta de la Mama Negra, una fiesta de San Pedro y San Pablo. Entonces aprovechamos ahí que los compañeros bailarines también ya en la parte teórica aprendan y se afiancen de lo que están haciendo en escena. Yo pienso que fue una fortaleza muy importante el lograr eso, no solo tal vez dedicarnos a bailar como a danzar, sino también a que los compañeros tengan estos expositores de mucho conocimiento. Taitas y mamas se dice en nuestro pueblo quichua como un respeto a la gente adulta, y nos compartan su experiencia. En agosto tuvimos la oportunidad de invitar a un capitán Coraza, que hace muchos años fue, entonces él expresó su sentimiento, cómo fue su vida cuando fue coraza de la provincia de Imbabura en San Rafael. En el mes de junio, en las fiestas de San Pedro y San Pablo, invitamos al señor Aníbal Puga, que es un músico, cantautor indígena muy importante en la comunidad Cayambi. También invitamos a un gran maestro de allá de Pujilí para que nos explique, nos enseñe la festividad de Corpus Christi. Invitamos a un ex mamá negra para que nos explique también cómo fue su preparación, qué piensa referente a la mamá negra. Fue un lindo taller de exposiciones, de conversatorios, que también lo hicimos. Mira, Javier, qué importante que es no solamente el hecho de impartir el conocimiento dancístico, ¿no? Sino que de dónde viene la danza, por qué se hace tal o cual festividad, por qué los trajes, por qué el color. Todos esos detalles considero que para un artista que está incursionando en la danza, pues son sumamente importantes porque enriquecen su conocimiento y le dan incluso un poco más de valor emocional al arte que está realizando. Porque, de conocer de primera mano no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil conectar al estudiante con los taitas y las mamás conocedores de la ancestralidad del Ecuador. Y ustedes lo han logrado, y eso es también digno de aplaudir y felicitar. Y pues qué bonito que hayan continuado con este trabajo. Siempre, pues en temas presenciales con los debidos cuidados y precaución, porque Pienso yo que esto va un poco para largo, ¿no? O sea, vamos a tener que acostumbrarnos un poco ya a vivir en esta realidad y vamos a tener también que eventualmente volver a encontrarnos en espacios físicos. Sin embargo, pues también existen medidas de bioseguridad que se están cumpliendo pues a rajatabla para poder mantener nuestra salud y mantener nuestro bienestar y seguir haciendo el arte que amamos muchísimo. Javier, ¿qué te parece si nos vamos a seguir viendo este hermosísimo show de Ñucanchi Alpa y regresamos en un ratito en Pichincha Nuclear? Chincha Nuclear, estamos conversando con el maestro Javier Pineda, Él es director del ballet Ñukan Chialpa. Y bueno, hemos conversado sobre su propia experiencia como director, sobre las experiencias del ballet. Pero quisiéramos un poco saber cuáles son los requisitos para que una persona sea parte de Ñukan Chialpa. ¿Qué es lo que debe tener? Mi querida Satrina, hay una cosa que yo he llegado con el tiempo, es a saber de que pienso que bailar es fácil de cierta manera. Tú te paras en una fiesta y una bandita lo bailamos, un ritmo nuestro lo bailamos porque lo llevamos en la raíz, en el corazón, en el chungo. Pero hay valores muy importantes que también la danza debe enseñar, que nosotros como gestores, como artistas, como maestros, debemos inculcar a las generaciones que vienen tras nuestro. Y es la lealtad, es el compromiso, es la responsabilidad y la organización. Entonces, es lo que nosotros pedimos como organización. Javier Pineda sí es la dirección general, pero atrás de esto hay dos maestros, profesor David Llanes, profesor Carlos Cunalata, profesor de danza nacional. Tenemos un equipo de trabajo, Samira Mantilla, que es encargada de toda la papelería. Mira lo que nos ha regalado la pandemia. Yo por eso soy feliz, contento y agradecido. Nos regaló un espacio en donde aprendamos a dividir cada cosa, cada momento y cada persona. Hay una persona encargada del aspecto económico, hay una persona encargada de los aspectos de redes. Entonces, yo muy contento. También a Víctor Fernández, que es nuestro diseñador gráfico encargado de todos los medios digitales, a Fernanda Bisuete de la parte económica. Entonces, mira, entonces ya Javier Pineda no solo es el que hace todo, sino más bien habemos un grupo de 8 o 7 personas que estamos atrás de todo este armatoste cultural, de esta potencia que lo queremos montar y hacerlo. Y eso es lo que solicitamos y es lo que pedimos, que seamos responsables, comprometidos, leales y respetuosos. Yo pienso que el arte, la danza merece eso para que nuestra danza crezca, para que nuestra danza nacional sea visibilizada a nivel mundial como esta potencia cultural. Es lo que nosotros pedimos. De ahí, pues, acoplarnos a horarios, acoplarnos con disciplina, acoplarnos con el compromiso, como suelen decir cuando juegan fútbol, ponerse la camiseta. Entonces, ponernos la camiseta de Ñukan Chialpa, ponernos de encima la bandera del país y ser fieles representantes de la cultura que aún existe en nuestra tierra. Pues muy bien, entonces para las personas que estén interesadas en ser parte de Ñukan Chialpa, ya saben los requisitos que se necesitan, que no son muchos, ¿no? Son cosas de la práctica diaria, son cosas que todo ser humano debería, todo buen ser humano debería practicar. Entonces, Javier, cuéntanos ahora qué viene para Ñukan Chialpa, qué están preparando. Entiendo que pues continúan en sus ensayos, pero ¿tenemos algún tipo de programación más adelante? ¿Puede ser virtual, semipresencial? Cuéntanos. Bueno, mis queridos amigos de Nuclear Pichincha, todos quedar cordialmente invitados. Nosotros tenemos nuestro espacio de ensayo aquí en la Casa Comunal de la Comuna de Santa Clara de San Millán. Quedan cordialmente invitados. Mantenemos las normas de bioseguridad en un estricto muy fuerte, que tú llegas con tu mascarilla y Ñukan Chialpa te cambia la mascarilla solo para el ensayo, para que tú estés listo. Te desinfectamos las manitos, los zapatitos, el alcoholcito no está por demás, la temperatura, que es parte de lo que nosotros debemos conocer. Y llevamos un registro, ¿no?, de todos nuestros bailarines, cuánto tiene, cómo va, y todo. Y afortunadamente, en estos 2 meses, mi querida Sabrina y amigos, no hemos tenido ninguna novedad, gracias al cielo, gracias a la energía y al cosmos, no ha habido nada de contagios o alguna novedad extra. Algún muchacho decía, me duele el cuerpo, yo sí, por favor, ¿qué tienes? O hazte ver. No, Javier, bueno, ahora ha sido solo gripe, y así que bueno, qué bendición, a ver, sigamos. No dejemos a un lado estas enfermedades, también sigamos cuidando. Cuando vayamos en bus, por favor, desinfectémonos al salir o las manitos, no nos toquemos la cara hasta llegar a la casa, lavémonos las manitos, cambiémonos de ropita, de zapatos, que mantengamos estas cosas que nos han ido enseñando la necesidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Teníamos muchos proyectos. Estamos pidiendo a que la energía confabule a nuestro favor para poder celebrar los 15 años de Ñucanchialpa, para poderlo hacer por lo más alto, por lo más grande, con más artistas, con más amigos, ya no virtual, porque no es lo mismo, no se puede y no se siente esa energía, esos nervios en donde te pones a temblar de que un teatro está lleno, repleto, como lo hemos tenido que hacer y verlo en estos videos hermosos que estás pasando, mi querida Satrina. Pues cuando hicimos Ñucanchialpa un aniversario en el Teatro Nacional, ese teatro estuvo a reventar, tuvimos la compañía de Margarita Lazo, la compañía de nuestros grandes, los cuatro del altiplano. Entonces, pero este año, como son 15 años, ¿por qué celebrar un día? Debemos celebrarlos unos 3 días con artistas de todo nuestro país, con artistas de todo el Ecuador. Teníamos pensado que tal vez de algún momento haya una fusión de Ñanda Mañachi y Ñucanchialpa, haya una fusión de Amigos Millonarios con Ñucanchialpa, haya una fusión del Grupo Caruñán, muy conocido a nivel de música nuestra, con Ñucanchialpa. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos en sueño, en mente, y lo vamos a seguir trabajando ya desde el mes de mayo, junio, para que afortunadamente, si es que nos habilitan, nos facilitan ya en agosto, poderlo hacer en uno de los teatros de la ciudad. O, ¿por qué no en una plaza? Para que no digan que estamos muy juntos, en una plaza para que lo disfruten todos nuestros amigos, la gente que nos siga. Queremos hacer eso. Recién nomás terminamos de pasar el Día de la Danza y lo hicimos con el grupo de adulto mayor en el Teatro Capitol. Yo quiero estar muy agradecido con el núcleo de Pichincha, que siempre ha sido esa... Ahora sí siento que nos apoya esta parte cultural, el núcleo seccionado, digamos así, porque, bueno, hasta ahora no hemos entrado a la casona principal o a la sede principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero el núcleo, por medio de su presidente, el señor Luis, pues muy encantados. Yo vale la oportunidad de decir Yupay Chani, Mashi, Pay amigo, Pay por confiar en nuestro trabajo, Pay por visibilizar el trabajo, no solo de Javier Pineda o de Ñucanchialpa, sino de muchos más gestores en la provincia. Y eso es bueno que no te has quedado, no se han quedado y hay un buen equipo de trabajo increíble en donde promocionan, difusionan y te ayudan a mantenerte de pie. Pienso que ahora el núcleo se ha vuelto como... No sé si poder decir, ¿cómo se llamaba el señor que maniobraba a Pinocho? El que nos maniobra, el que nos mantiene, el que nos sujeta a nosotros, los artistas, para poder seguir caminando. No con dinero, eso somos francos, no con dinero, pero sí con una agüita, sí con un sanduchecito, sí con el apoyo de decir, Javi, toma el certificado, aquí está, para que digan que haya fuerza y poder. Esas cosas engrandecen, no el ego de los artistas, sino engrandecen el alma de los seres humanos. Una vez más agradecer este apoyo a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, estos dos eventos que lo hicimos muy fuertes, como fue los 14 años de Ñucanchialpa y el Día de la Danza, lo hicimos en el Teatro Capitol, un teatro hermosísimo, bello, bello, bello, con todo, con luces, con sonido, con al más alto nivel. Solo nos faltaron ustedes, amigos, que estén sentados en las butacas en estos espacios nuestros. Pero de ahí todo el contingente muy, muy encantado. Entonces, eso es lo que tenemos pensado, continuar. No puedo decir esto va a ser mañana, porque ahora más que nadie debemos decir el día a día, el vivir, el respirar ya es suficiente. El decir puedo ver, para mí es muchísimo, mucho, mucho más. Así es, Javier, qué sabias palabras, porque en realidad ahorita sí estamos viviendo el día a día, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, si nos encierran, si nos vuelven a dar libertad, si nos... Bueno, a pesar de que las medidas las debe tomar uno mismo, ¿no? No esperar a que el Estado pues te ponga ciertas leyes y ciertas limitaciones para no hacer ciertas cosas que van a hacer daño a la sociedad en general, ¿no? A la convivencia con el otro y que es muy importante por respetar ese espacio, el espacio del otro. Pero qué importante también ha sido las entidades públicas que han estado apoyando iniciativas como las de ustedes y que estamos para eso en realidad. No tenemos otra labor más que servir al artista ecuatoriano, que es lo que hemos estado haciendo desde el núcleo de Pichincha desde su nacimiento, ¿no? Hace unos 3-4 años que nació, pues estamos en esa lucha siempre y siempre prestos a ser el soporte de los artistas que se acercan al núcleo y que solicitan estas necesidades, ¿no? Que lo ponen públicamente. Así que, ¿qué te parece si seguimos viendo un poco más del trabajo de Ñukanchi Alpa y luego regresamos para despedir el programa? Pero primero vamos con Ñukanchi Alpa y su hermosa presentación por sus 14 años. Nuclear, estamos conversando con el maestro Javier Pineda del ballet Ñukanchi Alpa. Y para despedirnos del programa el día de hoy, ¿qué te parece si nos vas dejando tus redes sociales donde la gente puede encontrar todo lo que ustedes están promocionando referente a Ñukanchi Alpa? Mi querida Satrina, muchísimas gracias la invitación una vez más. Yo he encantado de eso. Los hermanos menores no perdonan nada. No, ellos no les importa que estamos grabando. Bueno, yo decía, Satrina, mis bonitos. Y para variar, Sasha está preñada, voy a ser abuelo. ¡Ay, qué hermoso! Bueno. Dios le pague una vez más, Yupai Chan y Mashi, Satrina, por la invitación a tu programa Nuclear Pichincha, Pai, por permitirnos llegar a los amigos que nos siguen, que nos escuchan. Nosotros encantados de poderles decir, síganos por las redes sociales. Tenemos una fanpage de Facebook como Ñukanchi Alpa, Ballet Folclórico Nacional. Tenemos Twitter, tenemos Instagram también con los mismos nombres. También tenemos un canal de YouTube donde suscríbanse. Ojalá alguien de la danza pueda llegar a tener una placa. ¡Ah! Sería lindísimo. Soñar no cuesta nada. Sería hermoso. Ojalá. Ojalá, ojalá, y pues en nosotros sería un gusto poderles compartir en cada momento. Pensamos que el arte y la danza no es de competencia, sino de compartir en estos momentos, y es lo que hemos generado nosotros con respeto, con mucha dedicación, con mucha intención de la Pachamama. La Pachamama no siempre da maíz todo el año, la Pachamama no siempre da fréjol o alberja, hay temporadas. Asimismo, creo que es la mama danza, nuestro arte, que tiene que ir fluyendo de a poquito, y es lo que nosotros intentamos compartir. Síganos, compañeros, amigos, a estas redes. Si pueden, ubíquenme al 099-388-7127, que es mi número personal, en donde estoy listo para compartirles cualquier detalle, cualquier información, al 093-88-7127. Y una vez más, gracias por estos espacios, y sé que la próxima vamos a estar sentados al lado de Catrina, codeándonos, riéndonos ya, de Satrina, perdón. Te dije Catrina, me acordé de los muertitos de México. ¡Qué locura! Mira, sí, pero qué bonita comparación, me gusta. Sí, ¿no? sí. Entonces, algún rato abrazarnos y sentir. ¿Sabías el por qué el abrazo es tan reconfortante? Es que es un compartir de energía también, pues. El abrazo es importantísimo para el ser humano. Y resulta, te cuento y que sepan todos los amigos, el abrazo porque es reconfortante y un compartir de energía, porque cuando tú abrazas, chocan los corazones. Eso ha significado el abrazo de nosotros los seres humanos. Entonces, algún momento volver a chocar el corazón y decir, aquí estamos. Bye por esto y una vez más, a las órdenes. Muchas gracias, Javier. Qué bonitas palabras, qué lindo cerrar el programa con estas inspiradoras palabras que de verdad al ser humano ya le hace falta abrazarse, ya nos hace falta ese contacto físico, que mira, los latinos somos muy, muy acostumbrados al contacto físico, ¿no? Somos mucho de abrazar, de acariciar, de un besito en la mejilla, de saludar muy cálidamente, somos muy, muy afectuosos, así que ese afecto nos está haciendo falta un poquito, pero ya se dará, ya llegará el tiempo, ya se dará. Mi querido Javier, agradecerte por estas hermosas palabras, por compartir tu arte con Pichincha Nuclear, por seguir trabajando con nosotros, y pues qué mejor manera que darnos la mano, ¿no? Entre artistas, entre entidades que están trabajando por ello, es importantísimo que exista esa conexión y esa conversación continua para seguir surgiendo, porque son tiempos difíciles, pero estamos justamente trabajando a diario para sacar adelante todo lo que el Ecuador artísticamente nos está ofreciendo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para ti a la distancia. Ojalá que pronto nos podamos abrazar así como sugieres, porque de verdad es necesario. Y pues queremos ver nuevamente a Ñukanchi Alpa en los escenarios. Queremos ver a todos los artistas ecuatorianos ya activos y haciendo sus obras. Y pues este programa está justamente para difundirlo, así que si quieres ser el artista invitado de Pichincha Nuclear, puedes enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para que puedas acceder a este servicio también. Nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy Satrina. Me rebautizó Javier como Catrina. Me gusta. Me gusta, pero queremos dejarles con un poco de Ñukanchi Alpa para cerrar este hermoso programa. Gracias, Javier. Te abrazo desde el corazón y nos estaremos viendo la próxima semana. Chau, chau.